abrazarse, dejarse caer por todo eso. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! A la derecha, a la izquierda, muevo esta pieza, muevo la otra, la regla. La regla. La regla. La regla. La regla. ¿Cómo irías tú a ver qué puede hacerse y cómo caminar? Thank you.